Bueno, seguimos viendo cómo viene la mano. Ahí están las actividades que se van a realizar en el marco de esta Semana de la Memoria 2017. Son muchas las actividades. Nosotros hemos venido contando la de hoy y hemos recordado la de ayer. Vamos a ir así, por tramito. Vamos a ir por día recordando qué actividades. Pero en la radio se van a escuchar los spots donde se cuenta toda la actividad que va a haber de aquí hasta el próximo viernes. Muy bien, nos dicen que estamos en comunicación con Gustavo Ávila, que es secretario general de la UNTER Sierra Grande. Tenemos ganas de conversar con él sobre temas gremiales y la situación también que se está viviendo en esta localidad, donde se quedaron sin trabajo prácticamente todos, una pregunta, ¿no? Todos los trabajadores de la minera Sierra Grande. Se lo vamos a consultar a Gustavo Ávila, secretario general de la UNTER. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Flor Berreaute, habla el Lobo, saliendo del cuento de Viedma. ¿Cómo te va? Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muy bien a pesar de, ¿no? De todas las cosas que nos pasan. La verdad. Bien, Gustavo, a ver, si te queríamos llamar, queríamos conversar con alguien de Sierra Grande. Sí. Para que nos cuente un panorama más o menos de lo que ha significado en Sierra Grande el virtual cierre de la empresa, porque si bien no se ha cerrado, allí han despedido mucha gente. ¿Querés describirnos, querés contar un poco esto? ¿Sabes por qué te preguntamos esto encima? Pues estamos sorprendidos que en Viedma el INDEC dice que no hay desocupación, ¿no? Y sabemos inclusive que muchos vecinos de Sierra Grande se han venido por estos lados, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que Sierra Grande no pertenece a ningún conglomerado de estos donde se realiza la encuesta de hogares. Viedma y Patagones sí. Y ese es el dato que tenemos, y Viedma sería la ciudad con menos ocupación en todo el país. Ahora, contanos, ¿qué está pasando en Sierra Grande a partir del cierre de la mina? Sí, lamentablemente todavía no siguen mintiendo estos informes, no reflejan la realidad, y acá en Sierra Grande puntualmente el grado de desocupación es el más, yo creo que debe ser uno de los más elevados, porque principalmente se cerró la fuente de trabajo, la principal de acá de Sierra Grande, y fueron echados directamente los 250 trabajadores que el día de hoy están sin trabajo. Lograron cobrar el subsidio, pero están cobrando el subsidio, pero en sí el trabajo, los despidos están, ¿sí? Desde que se firmó el acuerdo y la desvinculación de todos los trabajadores, ahora se encuentran sin trabajo, y es lamentable, la verdad es que no quieran seguir mintiendo con esta, o querer tapar lo que no surge, o por ahí toman datos de ciudades principales, en el caso la capital de Viedma o Bariloche, o Roca, pero nuestra localidad, realmente volvemos a repetir los momentos de los 90, ¿no? Claro. Ahora, Gustavo, ¿está cerrado completamente el mineral? Porque había quedado un remanente de trabajadores que no habían echado en su momento. ¿Cómo es esto? Sí, no, que en realidad quedaron la comisión directiva de MSC, que son todos chinos, y después algunos argentinos, que bueno, toda la parte administrativa, de seguridad, después la parte de mantenimiento, pero mantenimiento mínimo, nada más, eran, alrededor de 20 personas, muy mínima el porcentaje de gente que quedó, haciendo todo el trabajo administrativo. Igualmente ahora la empresa está en esta instancia que le están haciendo una auditoría. Que nosotros por ahí considerábamos, ante todo este conflicto, porque el año pasado los echaron en una primera instancia. Sí, me acuerdo. Donde se logró la reincorporación, que nosotros como UNTER, como CTA, trabajamos fuertemente, porque en ese momento el gremio OMA estaba totalmente desarmado, no estaba conformado como gremio. Así que cuando se vivió esta situación, nosotros participamos activamente con los trabajadores, le dimos respaldo, le dimos el asesoramiento, Y bueno, se logró este acuerdo, que logró la restitución de los trabajadores, donde se logró un aporte de provincia. Sí, pero me acuerdo. Bueno, sí. Lamentablemente, nosotros decíamos, es un parche, es algo provisorio. Lamentablemente por ahí el Estado provincial no tomó los recaudos de haber hecho, porque ahora están haciendo la auditoría, pero después que echan a los trabajadores. Claro. Ahora, ¿cuál es la perspectiva, Gustavo? ¿El mineral se cierra definitivamente? No, el mineral, inclusive por rumores nos han informado que estarían haciendo un nuevo embarque. Mineral hay, tienen acopio de mineral para hacer otro embarque. Inclusive no solamente dependen del ¿cómo se llama? Del mercado internacional, de solamente vender afuera. Sí. Acá la empresa china está vendiendo. Todos los días está entrando una batea o dos camiones para la cementera, que vienen a buscar el mineral que lo usan para hacer el cemento. Uh-huh. Después las empresas de asfalto también le compran el que vendría a ser desperdicio, el chip, uh-huh, que le dicen. Entonces no es que solamente dependen solamente del mercado, uh-huh, exterior. También se está ingresando. Claro, pero no hay extracción de mineral. No hay extracción, pero habían extraído, sí, había un... hay acopiado, tiene acopio de, claro, mineral. Se juntó bastante en los años, sí, esto. Ahora, Gustavo, ¿cómo se observa esto en Sierra Grande? ¿Qué pasa con el comercio? ¿Qué pasa con la actividad económica en general? ¿Y cómo influye todo esto, no? Casi 300 laburantes en una localidad que no es muy grande, ¿no? Y hay un parálisis total de la actividad, y se ve mucho, varios comercios que han cerrado, que realmente es insostenible esta situación. Después, la actividad en general, por ser la construcción, también está totalmente paralizada. No hay obras o no hay trabajo genuino que diga, sí, se revierte la situación por ser con otra actividad, no sé, la pesca. Uh-huh. Supuestamente se iba a poner en marcha la dársena para los barcos pesqueros y hasta... Claro. ¿Y para dónde emigra la gente al no encontrar trabajo ahí en Sierra? No, y muchos de los muchachos que han trabajado en la minera están emigrando para al sur, a las mineras de oro. Uh-huh. Que tienen un régimen de trabajo, tienen 15 por 15, trabajan, claro, 15 días por 15 días de descanso, y dejan la familia acá en Sierra Grande, porque, claro, tienen ya domicilio, ya está establecida, uh-huh, la claro, familia, claro. Así que... Sí, y en el caso de los docentes, vos sos docente, sí, ¿cómo se observa esto en las escuelas? ¿Qué pasa en las escuelas con los hijos de los mineros que se quedaron sin laburo? ¿Cómo repercute? ¿Cómo lo ven ustedes? Y con los hijos de los mineros, no, medianamente están estables los chicos, porque como han recibido algo de dinero con estas liquidaciones, que claro, la indemnización. Todavía las familias están estables, los chicos pudieron ir a la escuela normalmente, no ha habido baja de matrícula, que nosotros decíamos que por ahí que impacta esta situación. Uh-huh. Nos pasó en años anteriores que, por ejemplo, en un turno de la escuela técnica directamente desapareció un turno. De, claro, los tres turnos, el turno vespertino directamente desapareció. Que bueno, eso es lo que nos genera en cierre de cargo. Pero no se mantuvo, no ha habido, porque la mayoría de los trabajadores se han ido ellos a buscar trabajo. Uh-huh. Y han dejado su familia acá. Claro. Porque realmente está difícil en todos lados. Claro. Sinceramente han optado la mayoría de ellos a trasladarse en forma personal o en grupo, se están yendo ellos a buscar a las mineras. Pero su familia la dejan acá, están, no ha habido una merma en el tema de la matrícula, y bueno, a muchos se lo ha ido ayudando con un kit escolar, uh-huh, en este sentido, igual que guardapolvos, todo, uh-huh, pero está bien. Medianamente se mantiene. Bueno, queríamos tener un panorama más o menos de lo que está pasando en Sierra después del despido de más de 200 laburantes. Finalmente, sobre el final, preguntarte específicamente sobre la pieza de fuerza que lleva adelante la UNTER, el justo reclamo docente. Sabemos que allí ustedes la están sobrellevando encima con amenazas, ¿no? Complicado el tema ahí en Sierra. Sí, la verdad es que muy complicado porque, bueno, hemos sufrido amenazas, un ataque a la institución. Por nosotros, acá en la seccional, también tenemos el jardín maternal de Gunter, y qué bueno que sufrió el ataque a la institución, donde le robaron distintos elementos que son para el uso exclusivo del jardín. Y dejaron algún mensaje allí también, ¿no? Y sí, ahí dejaron un mensaje puntualmente para mí, direccionado para mí, para mi familia, amenazas a mi familia, a mi señora, a mi nena, un claro mensaje, cuida a tu familia, que los cruzamos, y bueno, lamentablemente, esto pensamos que después de la dictadura militar, pensamos que nunca se iban a repetir estas prácticas lamentables, pero a la fecha estamos sufriendo esta situación y bueno, puntualmente por la actividad que realizamos, que no trabajamos solamente la parte gremial solamente para el sector docente, sino nos hemos involucrado en distintas problemáticas de la localidad, como el tema del acueducto, como el tema de los despidos masivos de los mineros, y criticando todas estas políticas que se están llevando adelante, ¿no?, en contra de la clase trabajadora. En virtud de esa situación, y bueno, nos vemos con esta realidad que nos pega de cerca. Pero bueno, a seguir adelante, a seguir peleándola, porque Sierra Grande, tenemos historia de luchas, muchas luchas, y que bueno, que realmente la comunidad necesita que por ahí que haya una voz que se alce para en reclamo de las injusticias. Gavirán, te agradecemos mucho el contacto, gracias por contarnos lo que está pasando por allí con esta situación de despidos masivos en la empresa minera, la situación de conflicto que lleva adelante el gremio, el reclamo del gremio por un salario digno, y nuestra solidaridad con vos por, bueno, estas amenazas que has sufrido en las últimas semanas. Un abrazo y gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, la verdad que por comunicarse, por darnos el espacio y brindar toda la información y bueno, mantener comunicado a toda la audiencia en general, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gracias a usted. Muy bien, así comenzamos con Gustavo Ávila, entonces secretario general de la UNTER de Sierra Grande, sobre todo tema, ¿no? Situación social allí en esa localidad. Sí, todo del cierre de la mina, ¿no? Que era una de las fuentes de trabajo principales. La más importante. En Sierra Grande. La más importante. Bueno,